Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el cachalote pigmeo. La longitud del adulto se sitúa entre los 2 metros con 70 centímetros y los 3 metros 40, con un peso que oscila entre los 315 y los 408 kilos. Es una especie de hábitos fuertemente oceánicos, encontrándose distribuida en las aguas templado-cálidas, subtropicales y tropicales de todos los océanos. Está presente en el archipiélago canario durante todo el año. Tanto el cachalote pigmeo como el cachalote enano se asemejan a un tiburón. Incluso tienen una coloración detrás del ojo con un aspecto similar al de una agalla. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, reserva de la biosfera.